Bienvenidos al taburete metafísico sin patas. Un servicio a la comunidad del organismo vivo el engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro. Brazo hiperactivo del organismo vivo el engendro. Muchas gracias por su atención. Poco a poco, el humor se va volviendo realismo documental, y el realismo documental se va volviendo humorístico. Tras la abolición de la lógica, las paradojas se enroscan en la realidad como serpientes abrazadas a columnas dóricas inservibles en la Troya del siglo XVIII, aún no descubierta. El absurdo arrolla todos los muros de contención que se le pongan por delante, si es que se le pone alguno, pero este no es nuestro absurdo, que nos lo han cambiado. El futuro es dadaísta, pero el presente no sabemos lo que es, porque la transición no es fácil. En el rincón de la península ibérica que mejor conocemos, el humor es involuntario las más de las veces. En sus más celebrados papeles, José Luis López Vázquez se presentaba a sí mismo como un individuo más serio que los sellos de correos, con el traje de boda del oficinista de la empresa municipal de autobuses siempre en su sitio, y el póngame a los pies de su señora esposa perpetuamente listo para ser insertado en el espacio de rigor. Los personajes públicos, más asiduamente retratados por los caricaturistas de este pequeño espacio de mundo, destacan sobre todo por su absoluta carencia de sentido del humor, porque aquí los administradores de los asuntos colectivos son todavía señores de traje oscuro salidos de la cavernosa atmósfera de las notarías castellanas y de los colegios del Pilar y de los hermanos maristas. Ahora, sin embargo, se nos viene encima una raza de licenciados en derecho más fuerte que las anteriores y unos políticos de traje claro sin corbata salidos de la cavernosa atmósfera de las universidades madrileñas y de las escuelas de negocio del Pilar y de los hermanos maristas. Bueno, también, pero sobre todo del Opus Dei. ¿Qué fue de los legionarios de Cristo? ¿Han vendido sus propiedades y se han retirado al desierto de Kalahari? ¿No? Pues eso, en algún sitio estarán todavía. Debemos entonces disculparnos si lo narrado en el programa resulta tan fiel espejo de la realidad que los defensores del humor como ficción no le ven la gracia por ningún sitio. El taburete metafísico sin patas, el programa radiofónico insurrecto que se plantea cómo nos verán los historiadores del futuro, presenta un debate preelectoral que no podrá escucharse en otras emisoras de radio y televisión hasta dentro de 800 años, pues esa es la condición que los intervinientes pusieron para participar. Estamos entonces ante un debate más relajado y sincero de lo habitual, donde la atención de los contertulios no está puesta en el fragor de la batalla electoral que tendrá lugar a corto plazo, sino en el juicio que su labor política merecerá a quienes la observen desde una posteridad lejana. Los debates preelectorales del taburete metafísico sin patas serán dirigidos por un equipo de moderación apartidista formado por profesionales de renombre que destacan por su profundo conocimiento personal de la trastienda, los entresijos y las tradiciones más inveteradas de la política española. Se trata de Juan Antonio Roca, Jordi Pujol, Mario Conde, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. También nos acompañarán Luis Bárcenas y el churrero nihilista, que en el taburete metafísico sin patas presentan las más altas cimas de la miseria, un talk show sobre ética único en su especie. Con los temas elegidos para el debate se pretende contribuir a definir la prestancia y el empaque intelectual de los candidatos a la presidencia del Gobierno de España. En esa línea, el primer debate tratará sobre el tema contracultura y arte de vanguardia en el siglo XX, del dadaísmo al post-grunge. Sin más preámbulos damos paso entonces a Juan Antonio Roca, que durante los próximos minutos actuará como portavoz del equipo de moderación. Acerca de la contracultura, opinamos que ha jugado un papel importantísimo en las fases iniciales de nuestro movimiento. Cuando yo empecé con Podemos, más o menos en el 2001, quiero decir, cuando Juanqui Monedero y yo organizamos la contracumbre de Génova y luego convocamos las manifestaciones de la guerra de Irak y las de la jornada de reflexión de las elecciones de 2004, que ya eso era Podemos, aunque el nombre no se nos ocurriera hasta más tarde, cuando ya habíamos organizado también el 15M, y nos enteramos de que había un partido en Bolivia y otro en un país donde antes emigraban muchos españoles, canarios sobre todo. Desde aquí mando un saludo a las Islas Afortunadas, que se llamaba así, Podemos, el partido político, no el país. Pues en todo ese proceso la contracultura, como he dicho, desempeñó un papel importantísimo para cohesionar al grupo. Pero ahora ya estamos en otra fase, en la que ya no queremos estar en contra como la contracultura, sino a favor de la gente normal. Y en contra de la gente no normal, claro. Pero teniendo en cuenta que nuestra gente normal es muy distinta de la gente normal de la que habla el bebé. Nosotros nos dirigimos a la gente que en el Mundial anima a la selección española vestida con una equipación que se ha encontrado en el mercadillo, mientras que el PP se dirige a la gente que en el Mundial anima a la selección española vestidos con la equipación oficial, la que cuesta 100 euros. Y dicho esto, a mí en este momento, más que contracultura, me interesaría que existiera un contradeporte, porque me parece que la contracultura no crea potencia política de transformación en un sentido gramsciano, y las metáforas que yo hago con el baloncesto, pues es así, porque aquí lo que se viene a jugar es un partido de baloncesto, creo. Bueno, no, un debate electoral, pero que se parece a un partido de baloncesto, vamos. Lo que consigue la contracultura, lo único que consigue, es que haya gente distinta de nosotros, que pueda citar a Gramsci. Y ya les digo yo que ni se molesten, que Gramsci es muy difícil, y para qué lo va a leer nadie, si ya podemos hacer nosotros el trabajo de leérselo a toda España. Les hacemos el favor. Y no vais a decir que no si nosotros queremos haceros el favor, que es de mala educación. Y menos yo, que además sé italiano. Además sé italiano, que es el idioma de la versión original de la película de Gramsci. Quiero decir, de la obra de Gramsci. Es claro, eso notéis que me decía el Mosén. Que para qué iba yo a leer la Biblia si ya me la leía él, que sabía latín. Pero un día me enteré de que la Biblia estaba escrita sobre todo en arameo, así que le hice saber al arzobispado de Barcelona que el próximo crédito que Banca Catalana les concediera dependía de que mandasen ese mosén de misionero a Tanganyika por lo menos. Total, si sabía latín, eso que ya tenía un buen yate, eso ya, que ya tenía ganado para aprender Swahili, que creo que es lo que hablan los africanos esos. Así está el país, que hay gente que cuando ve una Biblia ya piensa que tiene que leerla en vez de ir a una librería de viejo y ver cuánto le puede sacar. En fin, oigamos qué opina Albert Rivera del tema de la contracultura y el dadaísmo. Pues en mi partido nos sentimos muy halagados de que la gente de la contracultura nos apoye. Hace poco el cantante de la banda Trapera del Río, el primer grupo punk en España, que son de Cornella, dijo que a él le habían ofrecido ir de número 7 en la lista de Ciudadanos, pero dijo que no porque quería un puesto más alto. Así es nuestro partido, que acoge hasta los punkis. Digo yo, ¿no pensasteis que pudiera ser una broma? Porque el género humano está lleno de desagradecidos que no reconocen el esfuerzo de quienes les hemos dado una patria, una nación y también un montón de tenes de los que quejarse las barras de los varas y así tener ocasión de conversar y relacionarse con sus semejantes. Y los más desagradecidos entre todos ellos, lo digo por propia experiencia, son los punkis. No puede negarse que en mis 23 años de mandato como presidente de la Generalitat, el punk catalán vivió una época de esplendor que luego Maragall y Montilla no han sabido o no han querido reproducir. Que no vengan a decirme que ahora en Barcelona hay más crestes y peinats de esos raros que ellos llevan y pintadas anarquistas que hace 20 o 30 años, cuando yo ganaba elección tras elección. ¿Y cómo me lo agradecen esos desagradecidos? Pues me hacen blanco de una crítica absolutamente destructiva que no se lee ni en los medios más españolistas de Madrid. Entonces, yo como abuelo que soy de todos los catalanes, te tengo que decir a ti también, Albert, que eres catalán, que despiertes y vayas madurando, que entiendo que tú eres joven y te hace ilusión que algunos rockeros quieran ir en tus listas. Pero yo sé por propia experiencia que los punkis no quieren nada con señores católicos vinculados al mundo de los negocios y que ocupan puestos de mando en la estructura político-económica establecida. Bueno, eso serían los punkis de antes, que estaban oprimidos por el nacionalismo y no podían pensar libremente. Pero los de ahora son otra cosa. Ciudadanos es un partido abierto que también puede identificarse con los mensajes de la banda trapera del río, porque en Cornellá, que es de donde son la banda trapera del río, nos dieron su confianza 11.061 votantes en las últimas elecciones catalanas, que son un 23,46%, y nos quedamos a solo 388 votos de ser la lista más votada. Entonces, ¿por qué no íbamos a estar de acuerdo con lo que dicen los chicos de la banda trapera y por qué no iban a estar de acuerdo los chicos de la banda trapera con nosotros? Albert, ¿te parece que pongamos un tema de la banda trapera y así nos quitamos la intriga de lo que verdaderamente dicen? Porque vamos, entre nosotros no creo que nadie lo haya escuchado nunca. En Marbella, en la época buena, no creo yo que triunfaran mucho. Jesús, que en gloria esté, les hubiera aplicado un protocolo de desintoxicación como a los trabajadores de Chernóbil y luego le hubiera encerrado en la perrera municipal hasta la próxima glaciación. Bueno, señores, esto es la banda trapera del río. No se me vaya a suicidar, que el debate continúa. Aquí en el programa este, que no me acuerdo de cómo se llamaba, porque ni es de Telecinco, ni de La Sexta, ni de ninguna cadena de las de verdad. Para la gente un bastardo, para la poli un ladrón. Esto... No sé, nos hemos quedado todos un poco así como en estado de shock. ¿Esto se podía hacer en España? Bueno, ya se ve que sí, porque parece que cantaban en castellano y era castellano de España y no de Sudamérica. Pero, en fin, lo que yo quiero decir es que los británicos, por ejemplo, lo ven de otra forma. El mensaje de los Sex Pistols contra la reina era muy duro. Al principio lo censuraron, pero luego vieron que aquello movía dinero e hicieron películas y tal. Y ahora los Sex Pistols son la gloria nacional en el Reino Unido porque dan dinero. Si no dieran dinero, pues todos podíamos decir libremente lo que pensamos de ellos. En mi caso, bueno, yo soy licenciado en Derecho. Debo confesar que soy el representante de una raza de licenciados en Derecho más fuerte que las anteriores. No, quiero decir, somos una nueva camada de licenciados en Derecho, que ya lo importante es que ya no somos como el señor Rajoy, que ve a los suscriptores y seguro que se tira de un puente del susto. Y no nos entendamos mal, yo también me tiraría, no nos equivoquemos. Pero veo que los suscriptores generan pasta y entonces el Reino Unido los trata de otra forma. Y eso me hace pensar. Claro, eso es lo que nunca ha entendido la izquierda, porque la izquierda nunca ha sabido ver el mundo en términos cuantitativos. Y déjame que te diga, Albert, que la corrupción en sí es un concepto de muy difícil encaje en los términos cuantitativos a los que nos referimos. Porque dinero que entra es dinero que entra, y el concepto de corrupción es ético y legal, es decir, cualitativo. Lo que yo quiero decir es que un ordenador no sabría distinguir lo que es corrupto y lo que no. Y por eso deberíamos hacer lo que hacen en Estados Unidos, que es legalizar fenómenos que aquí se consideran corrupción pero que no lo son, tales como los lobbies. ¡Claro! Ese es el nuevo paradigma ético que yo llevo defendiendo desde hace tiempo. Una ética que sea complementaria de la economía y mejore su funcionamiento, lo que no es el caso de la ética actual, que pretende situarse a sí misma por encima de la economía, al mismo nivel que la religión. El resultado de todo ello es la interminable crisis tanto moral como financiera que actualmente aqueja al continente europeo, con la señalada excepción de Suiza. Ahora, la reivindicación del punk como fenómeno económico antes que sociológico, que ha formulado Albert, colisionaría en cierto modo con la teoría de la justicia que yo siempre he defendido, que se basa en la posición social y el refinamiento estético como predictores del comportamiento ético. Los 8 millones de votantes que le quedan al PP saben que yo no iba en chándal a los juzgados, como suelen hacer los delincuentes, y eso es estadísticamente demostrable, por lo que se dan cuenta de que las cuentas del PP se estaban gestionando de forma íntegra y honesta. Solo falta el necesario cambio de paradigma ético, que llegará porque es la realidad la que lo pide, aunque los que estamos a la vanguardia seamos crucificados por las fuerzas inmovilistas. Tío Luis, seguro que aquí tu antiguo amigo Rajoy está contigo en eso, porque a él también le parece que los punkis son unos piojosos. Y ojo, que yo soy nihilista, pero en la mayoría de las cofradías no los dejan entrar, y eso también es estadísticamente demostrable. Bueno, yo tengo que decir que en mi juventud el punk era algo muy de Vigo, y yo era de Pontevedra, y ya se sabe que la rivalidad entre distintas ciudades, regiones y comunidades autónomas es lo que le pone la sal a esto de ser español. Cazaña dijo que no era nada del otro jueves, pero luego Cánovas dijo que era español el que no podía ser otra cosa. Y esa es una cita que se ha malinterpretado en la historia del FIE, porque lo que quería decir Cánovas es que era español el que llegaba a niveles tan elevados de inteligencia y civilización que todos los otros países le parecían pequeños y mediocres, y entonces no podía ser otra cosa que español, porque este es el único país que está a un nivel decente, dicho con toda modestia. Señores, aquí hay 46 millones de españoles, muy españoles y muchos españoles, que son los que han hecho posible que España crezca al nivel del 3%. Collons, Rajoy, ¿no podías decir otro porcentaje? Ese es el que es, Jordi. Igual que yo soy el que soy, el que ha hecho posible todo este crecimiento, toda esta prosperidad económica y este acercamiento al pleno empleo. Pues cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad, bien que decíais el 30 por mil en vez del 3%, entonces no os cuidabais más. Jordi, en el fondo sabes que estamos de acuerdo contigo. Y todo lo hacemos por vuestro bien. Igual que vosotros hacéis todo lo que hacéis por nuestro bien. Por el bien de España y de Cataluña. Es cierto. Por el bien de España y de Cataluña bien entendidas, sabiendo dónde empieza y dónde termina cada una, y quién es español y quién no es español, y quién es catalán y quién no es catalán. Por ejemplo, yo digo a veces que en España hay 46 millones de españoles, pero no lo digo siempre, porque dependiendo del tema del que se trate, podrían ser más o podrían ser menos, que es lo que suele suceder. Yo creo que estoy diciendo cosas que no debería. Por cierto, ¿no parece que el tema de la contracultura y el dadaísmo es muy aburrido? Total, aquí ninguno entendemos ni jota de eso. Porque todo lo tenemos por ser conservadores y decirle a cada cual en cada momento lo que quiero oír. Incluso tú, Pablo, estás aquí porque eres conservador. Conservador en el contexto de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, claro. Bueno, que tú que tenías un miro en el baño y la casa decorada con pieles de leopardo por todos lados, me digas eso, no sé, es un poco como... Eso es ser conservador en el contexto de Marbella, señoría. No, perdón, que no es aquí. Decía que eso es ser conservador en el contexto de Marbella. Adaptarse al medio, tener inteligencia emocional. Lo que pasa es que luego llegó un juez de Granada, tenía que ser, que no estaba adaptado al medio marbellí y nos tenía envidia. Y actuó por despecho y resentimiento. No solo de Granada, sino funcionario era. Otro gallo nos hubiera cantado si se hubiera privatizado la justicia. Que es que un hecho comprobable. Un hecho comprobable. Que yo ganaba millones de euros todos los meses y el juez solo unos míseros 10.000 euros al mes como mucho. Y si ahí no hay lugar para la envidia y el rencor, que venga Dios y lo vea. Se debía haber concedido al pueblo de Marbella, representado su ayuntamiento, elegido democráticamente, la potestad de nombrar jueces marbellíes, jueces con saber estar marbellín, capaces de moverse por Puerto Banú sin desentonar y sin parecer domingueros de la Palma Palmilla. Carlos Fabra podía hacer esas cosas, porque nosotros no, Rajoy. Bueno, eso a lo mejor la culpa era también de Zapatero, que es el que estaba entonces. Esto, yo creo que deberíamos tratar de regenerar el país y no mirar tanto al pasado, porque del pasado han salido grandes españoles como Loquillo, Alberto Adella y Maribel Vargas Llosa. Pero si vamos a hablar de la labor de gobierno de Ciudadanos, retratar ese pasado no tiene sentido. Por eso mismo, yo preferiría hablar de por qué la conservación del poder en el seno de núcleos reducidos, núcleos irradiadores si se prefiere, que se reproducen por cooptación, es lo más conveniente para el país. Y eso es algo en lo que está aquí de acuerdo todo el mundo, incluso tú, Pablito, porque lo contrario, no sé si seas consciente, abre una puerta para que izquierda anticapitalista se cuele en tu partido y lo domine. Sí, Juan Antonio. Y tú acumulaste una fortuna de 245 millones de euros entre el soborno y el cohecho y has sido condenado a 17 años de cárcel por ello. Eso es televisión, Pablito. El Ayuntamiento de Marbella ha estado dando que hablar en televisión más de 20 años. Es decir, nosotros hemos estado suministrando cotilleo esto contenido a la televisión española durante más de 20 años y no pretenderás que nosotros, que somos abogados, gente de negocio, miembros de una generación de licenciados en Derecho más fuerte que la que nos precedió, suministremos esos contenidos gratis. Y yo ya aviso a quien quiera escucharlo que un ayuntamiento gestionado de manera ortodoxa es extremadamente aburrido y no produce absolutamente nada desde el punto de vista del entretenimiento. A ver por qué Telecinco iba a querer hablar de un ayuntamiento sin corrupción. A ver, eso es la televisión, Pablito. No, eso no es la televisión, porque cuando nosotros empezamos con La Tuerca, que era el primer programa sobre política que se hacía en España... La Tuerca, sí. a que la Pantoja no la habéis sacado nunca. No, no la hemos sacado, pero ¿qué tiene que ver? ¿Y vosotros pretendéis llegar al poder saliendo en televisión sin sacar la Pantoja? Madre mía, qué verde estáis. Pues sí que lo pretendemos, porque hay un país donde emigraron muchos españoles, especialmente de la comunidad canaria, y reitero desde aquí mi saludo a las Islas Afortunadas, región que, como he dicho antes, cuenta con excelentes equipos de baloncesto, y en ese país, que es el país del mundo donde más se gasta en cirugía plástica y donde la audiencia de los concursos de belleza es mayor, el socialismo, las fuerzas populares, no creo, quiero decir, las candidaturas de ruptura, llegaron al poder experimentando con el uso intensivo del medio televisivo y del liderazgo tradicional, icónico, entendido a la manera post-leninista, porque todo el mundo sabe que Lenin se sentía incómodo con la proyección de su liderazgo, y ya se lo advirtió a Stalin, pero Stalin no le hizo caso. La Clau y Chantal Mouffe, sin embargo, cuando estuvieron en una candidatura popular, cuando estudiaron cómo una candidatura de ruptura podía llegar al poder en países de la órbita norteamericana con un establishment de derechas fuerte, hallaron un camino posible en la manufactura de un discurso de polarización entre los de arriba y los de abajo transmitido por los medios de comunicación de masa. Eso ya lo decíamos nosotros, usando el mecanismo de tesis, antítesis, síntesis que Marx hizo famoso, lo que Ciudadanos propone es una síntesis final entre los de arriba y los de abajo, en la que los mecanismos de cooptación laboral tradicionales en España, que entran dentro del fenómeno social que algunos llaman enchufismo, sean mejorados y adaptados a los desafíos que nuestra sociedad enfrenta en los albores del siglo XXI. Todos estamos de acuerdo en que la manera más conveniente de mejorar la productividad es contratar a nuestros amigos y allegados cuando haya puestos vacantes. No es demagogia. Así han prosperado las empresas líderes españolas como Inditex o como el Santander, en cuyos organigramas se repiten bastante ciertos apellidos. Solo hay que mirarlos. Y no es solo costumbre de los de arriba. Un lampista, pongamos por caso, y sin ánimo de ofender, allí en Cornellá me votan muchos lampistas, no sé, yo lo sé, pues un lampista siempre preferirá que le ayude su hijo o su sobrino antes que un fulano que sabe de Dios de dónde viene. Es un asunto donde hay consenso entre los de arriba y los de abajo, si se quiere utilizar la muy discutible terminología de campo. No te quito la razón, Albert, pero la duda que a mí me salta es si esto supone un nuevo enchufismo, un enchufismo distinto de aquel con el que hasta ahora estábamos acostumbrados a convivir. ¿Qué ventajas tiene respecto a la propuesta que hace Mariano de conservar el enchufismo existente? Pues verás, Luis, el nuestro es un desarrollo más lógico porque Mariano a veces no sabe dónde va. No se sabe si sube o si baja. Es un gallego en el peor sentido de la palabra. Menos mal que en su gobierno hay hombres de los pies a la cabeza con los que se puede hablar, como su ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz, que es un español catalán en el mejor sentido de la palabra. Decía yo que según nuestros cálculos, existe un 32% de la población activa que no tiene ningún familiar o amigo que le pueda dar un puesto de trabajo. Para esos casos irrecuperables de gente que no quiere o no puede formarse porque los pobres no dan para más, nuestro partido se ha inspirado en el ejemplo de Dinamarca, de Estados Unidos. Les se han aplicado programas de aumento de la población carcelaria en lugares habitados sobre todo por personas cuyas perspectivas laborales son escasas o nulas. ¡Seguid, seguid! ¡Que soy como oídos! ¡Mariano, presta atención que esto te interesa! Se trataría entonces de determinar qué delitos es más probable que cometa un parado de larga duración y aumentar las penas de prisión por dichos delitos, incluso fomentando que los parados los cometan, porque se trata de que acaben bajo custodia del Estado. Ello no redundará en un aumento de la inseguridad ciudadana, porque este tipo de delincuencia tendrá lugar exclusivamente en los barrios donde viven los parados y bajo el control de las fuerzas de seguridad, que resolverán el hecho delictivo ipso facto, pues ya sabrán cuándo y cómo se va a cometer. Es importante, Luis, que la audiencia se dé cuenta de que no es delincuencia real, sino que son excusas para internar a personas que hayan demostrado su falta de compromiso con el mercado laboral. Una vez internas, se procedería a acordar contratos programa con empresas líderes para que aprovechasen esa mano de obra, tal y como se hace en Estados Unidos, donde un porcentaje importante de los artículos vendidos en cadenas de distribución punteras, como Walmart, es fabricado por personas internas. Este plan nos daría la posibilidad de resolver de una vez por todas el problema de la competencia con China en un contexto de libre comercio, siempre y cuando nos las arreglemos para que la productividad de las personas internas en China no supere la de las nuestras. ¿Estoy siendo lo suficientemente claro? Bueno, esto, no negaré que la propuesta de ese señor al que usted se refiere, el señor que acaba de hablar, es una propuesta sensata, pero nuestro partido ya la lleva en el programa oculto si usted lo prefiere. Es una propuesta muy importante, tan importante es que no se puede dejar que la pongan en práctica unos chavales sin experiencia como los del partido del señor que acaba de hablar. Es un señor que tampoco lo que tampoco tiene eso de experiencia, sino que la tiene que poner en marcha un partido con amplia experiencia de gobierno, como es el Partido Popular. Mi equipo de gobierno, Soraya, Cristóbal, Luis, Jorge, José Manuel, Miguel, José Ignacio y yo mismo, entre otros, no sé si me olvido a alguien o si he metido a algunos que ya no están, en fin, les irá bien, ya me he encargado yo mismo de eso porque a quien te ha ayudado no se le puede dejar tirado, que la vida es resistir y que alguien te ayude. Eso digo yo, Mariano, que a ver si te retratas y a ver cómo acaba esto al final, que a partir de entonces ya iremos viendo qué se hace. Luis, sé fuerte que se hace lo que se puede. Enrique iba a estar en el tribunal como habías pedido. No sé si eso tú lo valoras en su justa medida. ¡Pero me han recusado! Bueno, Luis, eso son cosas que pasan y no son para desesperarse. La mayoría de los jueces en España son del sector conservador. Así que aún hay cartas que jugar. Ten en cuenta que el Partido Popular también está metido en esto como partícipe a título lucrativo. Entonces, no estás solo. Bueno, si mi partido desarrolla tramas de corrupción, que Dios no lo quiera, trataré de que sean completamente diferentes e independientes de la de Dárcenas. Como mucho, y esto sea mucho, que a uno o dos nos pillen copiando el doctorado como en Alemania, cosas que puedan suceder también en los Estados Unidos y no den esa deplorable imagen, joder. Porque a ninguno nos parece bien que la Volkswagen contamine, pero el hecho de que el escándalo de Volkswagen haya alcanzado esas dimensiones da una imagen de poderío industrial que está muy lejos de la España de hoy, muy lejos. Vamos a ser honestos y decirlo claro. Pues yo digo que si mi partido gobierna, se acabará la corrupción. Habrá una honestidad absoluta y una transparencia sin límites. Pablo, mira que el sector financiero considera que eso que acabas de decir, eso que acabas de describir, es un escenario que crea desconfianza. Standard & Poor's dice que la corrupción tiene que estar controlada, pero no pide ir más allá. Eso que quede muy claro. Y es lo que acabo de decir yo, todo en su justa medida. España ha de gobernarse desde el centro. Además, lo que nos está diciendo Pablito es que toda persona que haya obtenido su puesto de trabajo gracias a sus relaciones sociales o familiares puede perderlo si ellos llegan al poder. Eso significa que la mayoría de los españoles de bien deben estar asustados. Porque a todos nos ha caído alguna vez algún puesto de trabajo buscado por gente de conocidos. No es que todos nos llamemos aquí Aguirre de Cárcero o de Callar de Mazarredo, pero también entre la gente de más baja estofa, con perdón, funcionan las cosas así y a nadie le gusta que lleguen de fuera a quitarnos el pan. Es lo que propone Pablito. Bueno, a él tampoco le gustaría que llegaran de fuera de la Complutense a quitarle el pan. Abundando en la misma idea, a ninguno de los que estamos aquí nos gustaría que llegaran de fuera de esta cadena a quitarnos los minutos de televisión. Pues mire, me gustaría poder citar ahora algún pensador demócrata cristiano europeísta. Pero resulta que no tengo ninguno a mano, porque en mi opinión, esos pensadores creían en la bondad esencial de la condición humana. Y yo creo que es más adecuado en este momento citar a aquel que decía eso tan eufónico de Homo homini lupus. Pero a mí tampoco me gustaría que llegaran desde fuera de Cataluña a quitarme el dinero que yo, en efecto, tengo en un lugar que esté fuera de la Cataluña administrativa, pero dentro de la Cataluña económica y sentimental, como es el Principat de Andorra. Así que, como parece que estamos todos de acuerdo en este punto, terminaré citando a otro pensador que quede en las antípodas de mi posición ideológica, en concreto a Jean-Paul Sartre, a quien no quede más remedio que dar la razón cuando dice que L'enfer. C'est l'ordre. ¿Qué dice qué? Que ya me está costando bastante trabajo aprender el idioma en que usted me habla, quiero decir, el inglés, para que usted ahora me hable en otras cosas. Si aquí los debates no se desarrollan íntegramente en lenguas oficiales en todo el Estado español, creo que me tendré que ir a mi casa, es decir, a la Moncloa, porque allí sí se habla solo castellano y todos los que hemos estado allí hablábamos solo castellano, excepto Leopoldo Calvo Sotelo, que sí hablaba idiomas, y mira lo que duró el pobre. Entonces la tradición dice que el que vaya a la Moncloa no puede hablar idiomas extranjeros. Y aquí veo que los otros señores que están aquí y se presentan a presidentes del gobierno se han preparado mucho y han dedicado muchas horas a estudiar lenguas extranjeras. Pero entonces pienso que se han equivocado de camino y que debían dedicarse a otras cosas, buscar otras metas en sus vidas. Porque la Moncloa, y eso es algo que está muy claro, es para gente monolingüe, como se ha venido demostrando históricamente. ¿Se me entiende o no se me entiende? Porque si no se me entiende, a lo mejor es más cómodo que yo hable a través de una pantalla, en diferido, y me ponga en subtítulos, porque yo he visto que en algunas películas que ponen en la 2 de madrugada, salen unos señores hablando en lenguas que no son el castellano y les ponen subtítulos. No ignoro que esas películas tienen poca audiencia, pero igual un presidente del gobierno tiene más audiencia con subtítulos, no sé, digo yo. Al que es que al fan son altras. Bastante me está costando hablar en castellano aquí para tener que estar traduciendo al castellano también. Porque tú, Mariano, no tienes excusa. Que tu padre era presidente de la Audiencia de Pontevedra y seguro que tenía dinero para pagarte clases de idiomas. Y luego allí, del registrador de la propiedad en Santa Pola, con todos los turistas que hay, no creo que le faltaran las oportunidades de practicar. Y eso por no hablar de que cuando uno se dedica a ciertas actividades en localidades costeras, y yo lo sé por propia experiencia, no queda más remedio que alternar en locales pensados esencialmente para eso. Y allí también se aprende el idioma. Miren, señores, mi registro de la propiedad se habló siempre en castellano, y creo que eso es una razón de peso para que los españoles voten en masa al Partido Popular en las próximas elecciones. En respuesta a su otra pregunta, le tengo que decir que no conozco a ese señor del que usted me está hablando. En fin, Jordi Pujol ha dicho que el infierno son los otros. Y en eso estamos aquí todos de acuerdo, creo. Yo no. Pues una cita de Sartre al que adoráis todos los comunistas. ¿Vas a llevarle tú la contraria a Sartre, sobringao? Es que la cita está descontextualizada. En la Complutense todos sabemos que es una frase de la obra de teatro Huiclo, traducida al castellano como a puerta cerrada, donde Jean Paul se refiere a cómo la mirada del otro induce un cuestionamiento de la propia cosmogonía, a partir del cual la existencia deja de constituir un tránsito plácido y se convierte en un mar de dudas. Vamos, creo recordar yo que era eso. Pues ya lo oyen ustedes, señores. Esto es un debate de nivel, donde se habla de Sartre y de toda la pandilla. Más podríamos decir y más les diré. Como pueden imaginarse ustedes, a Sartre no se le ventaba en antena desde los tiempos de la clave, allá por esos años en que mi abuela iba en burro por distintos caminos vecinales de la comunidad autónoma de Murcia. Para que luego digan que a los de la Operación Malaya lo que nos gusta es la telebasura. Juan Antonio, esto es televisión, estamos en la radio. Bueno, ¿qué más, Luis? No creo que ningún votante vaya a decidir su voto pensando en lo que dijo o dejó de decir Sartre, que ya está más muerto que vivo. En fin, que lo último que nos queda por hoy ya son los alegatos finales, y con eso vamos levantando ya el campo, que por hoy ya está bien. Comenzaremos por el alegato final de Albert Rivera. Cuando quieras, Albert. Gracias. Nuestro partido terminará con la idea de que el contribuyente español tiene que financiar al gobierno de España. La función del gobierno de España es servir al pueblo español. Después de las elecciones haremos todo lo posible para restablecer ese principio. También introduciremos programas para aliviar la carga fiscal que soportan los sufridos contribuyentes españoles y fomentar que la gente vuelva al trabajo. Pero nuestros planes no se basarán en la irresponsabilidad fiscal y presupuestaria, sino en aplicar a la acción de gobierno el sentido común del que todos hacemos uso en nuestra vida diaria. El trabajo y la familia se sitúan en el centro de nuestras vidas y constituyen el fundamento de nuestra dignidad como personas libres. Cuando arrebatamos a los contribuyentes parte de lo que han ganado legítimamente o les dejamos sin trabajo, destruimos su dignidad y socavamos los cimientos de su estructura familiar. No podemos asegurar el sustento de nuestras familias hasta que se creen puestos de trabajo. Y no podremos crear puestos de trabajo a menos que haya dinero para invertir y confianza en que ese dinero está bien invertido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Albert. Es el turno ahora de Pablo Iglesias. Pero a ver si puedes cortarte un poco cuando vayas a citar a Sartre o alguno de esos que ya ha superado tu voto. Venga, arreando que es el undio, Pablito. Ahora, nuestro deber como país es apoyar a nuestro pueblo para que pueda continuar luchando con la cabeza alta para satisfacer su anhelo de justicia, para que pueda perseverar en la lucha por el progreso y la prosperidad. Nuestro deber como país entraña la necesidad de tomar decisiones difíciles. Estoy seguro de que estaremos a la altura de nuestras responsabilidades y de que el éxito nos acompañará. Tengo una confianza ciega en las extraordinarias cualidades de nuestro pueblo, en su perseverancia, su vitalidad y su dignidad, que serán el faro que nos guíe durante los próximos meses y durante los próximos años. ¡Lo conseguiremos! Permaneceremos en Europa como un socio digno, orgulloso y tan importante como el que más. Comprometiéndonos con una Europa justa y asimismo marcando el camino que habrán de seguir los demás pueblos europeos. Muchas gracias. Bueno, Pablito, un discurso con mucho sentimiento y muy entrañable, aunque no sé qué tiene que ver Marbella en todo esto. Bueno, yo no he mencionado Marbella para nada. Ahí lo tiene el tío, despreciando al electorado marbellí. En fin, que te calles, Pablito, que no es tu turno. El turno pertenece ahora por méritos propios a don Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España. Escuchamos con atención lo que tiene que decirnos a todos los españoles. Gracias. Ustedes me conocen y saben cómo hago las cosas y de qué soy capaz. Los últimos 4 años han sido muy buenos para España y quiero que los próximos años también sean buenos. Quiero una España que se reconozca a sí misma como un gran país europeo y que se vea como un socio fiable y modelo a seguir, sobre todo en tiempos de crisis. Gracias y adiós. Gracias a usted, presidente. Y con esto me despido de ustedes por el momento como portavoz del equipo de moderación que ha hecho posible este debate. Jordi Pujol, Mario Conde, Eduardo Tamayo, María Teresa Sáez y yo mismo, Juan Antonio Roma, trabajador del Ayuntamiento de Marbella en excedencia. Agradecemos también su presencia a los candidatos a la presidencia del gobierno, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, que ha estado muy callado durante todo el debate, vaya usted a saber por qué razones, y al señor presidente del gobierno en ejercicio, don Mariano Rajoy Brey. Gracias también a Luis Bárcenas y al churrero nihilista por su docta presencia. El debate continúa el próximo sábado 21 de noviembre con los mismos protagonistas. Les esperamos. Gracias por permanecer al otro lado. We'll be right back.